Saludos a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Tras una mala temporada y con precios que no dejan de subir, vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz analizan la posibilidad de reactivar el Club del Trueque, una estrategia de intercambio ampliamente difundida en las crisis de 2001 y 2002. El presidente del Centro Vecinal de Barrio Miguel Muñoz B., Judas Ramos, explicó que la idea fue planteada por los propios residentes del lugar. Ha pasado ese verano, ¿no?, donde mucha gente no ha sacado el dinero que siempre sabe sacar, ¿no?, y se ven comprometidos su canasta familiar, su necesidades básicas, ¿no? Uh-huh. Han empezado las clases, hay muchos que no han podido comprar su guardapolo, que no han podido comprar la ropa, que no han podido comprar zapatillas para los niños. Todo eso, ¿no?, hoy lo están llevando a esa posibilidad de decir, poder hacer el Club del Trueque de nuevo, como se hizo en épocas pasadas. El invierno es largo en la ciudad de Villa Carlos Paz, los que vivimos acá sabemos que no hay grandes fábricas. Si bien no existen precisiones sobre la cantidad de población abarcada, se estima que alrededor de 2,5 millones de personas participaron en el trueque en todo el país hacia mayo del año 2002. Villa Carlos Paz no estuvo ajena a ese proceso. Norma Broña fue coordinadora de uno de los nodos y sostuvo que para que funcione el Club del Trueque es fundamental que el vínculo entre las personas sea a través de la solidaridad. Que somos un grupo de personas que nos reunimos solidariamente para satisfacer nuestras necesidades a través del intercambio de bienes, servicios y saberes, sí, que tiene que prevalecer ese valor que es la solidaridad, la responsabilidad y el respeto, ¿cierto?, entre las personas que estamos. Que es, esto va a funcionar bien o mal de acuerdo a cómo los que estamos en el grupo, que somos seres humanos, nos comportemos de alguna forma. En tiempos de regreso al modelo neoliberal de concentración del ingreso, donde la variable de ajuste es el trabajador, los sectores populares apelan a una herramienta de la economía informal. Quizás con el aprendizaje marcado a fuego de que de la crisis no se sale solos, sino con organización. Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.